para el programa de hoy. Bueno, la verdad que fue una semana muy movida a nivel de noticias, eso vamos a estar profundizando eso un poquito, seguro. Vamos a hablar un poquito de, bueno, a nivel nacional, lo que pasó con la votación de la ley ómnibus, que se aprobó ayer en el Senado, en Diputados. Vamos a hablar un poquito también de una noticia bastante mala para todos nuestros viejos, que es que lo que pasó con el PAMI hoy. Y también vamos a hacer una mención de lo que pasó en Estados Unidos con la matanza en el boliche... sí, la masacre en Orlando. En Pulse, que es un boliche de la comunidad gay, lesbianas, trans, que fue vapuleado por un extremista aparentemente islámico. No del todo confirmado, está un poquito todavía, de alguna manera, ¿cómo te puedo decir? Frío la confirmación, algunos uh-huh. piensan que sí, otros piensan que no, pero bueno, vamos a profundizar un poco sobre eso también. Sí, a nivel internacional también, ¿no? Como decís, bueno, lo que pasó en Orlando, lo que está pasando en Francia también, con grandes movilizaciones en distintas ciudades, en París, movilizaciones masivas contra la ley laboral que se quiere aplicar a los trabajadores. Y bueno, y ante este gran movimiento de estudiantes y de organizaciones de laburantes, el gobierno, el presidente Hollande, no sé cómo se pronuncia. François Hollande. Hollande. No tengo ni idea. Tenemos que traer algún de Bella que se habla francés para que se encargue de pronunciar bien en francés. Exacto. Bueno. Ante este reclamo, el presidente lo que anunció es que podrían prohibirse las manifestaciones si no se puede garantizar la seguridad. Bueno, acá también están en una línea parecida. Sí, totalmente. El otro día la Corte Suprema dijo que si no estabas afiliado a un gremio y la movilización era del gremio previamente pautado con las autoridades, no podías movilizarte. Pero por otro lado también salió que la Reta anunció que en Capital Federal no se aplicará el protocolo ¿Antipiquetes? No, sí, no se va a aplicar porque ya se dieron cuenta que es bastante, bastante poco democrático y bastante malo para su imagen aplicar un protocolo en una movilización, más que ya estamos acostumbrados a que somos un país donde la gente se está movilizando hace 15 o 20 años de una manera constante, periódica, y cada vez de una manera más autogestiva, ¿no? También. ¿Sabes qué? El otro día me encontré con el papá de una amiga y me decía que este gobierno está pecando de amateurismo. A ver. Y no, por lo que decís al respecto, ¿no? Cómo de repente van para atrás con algunas medidas, es como que están probando todo el tiempo. Y bueno, eso. Bueno, esperemos que sea que están probando y no que están haciendo un zafarrancho de combate con... Es que es una improvisación total, esa es la sensación que tengo yo. Y bueno, obviamente una improvisación que los beneficia, que beneficia a ciertos sectores. Sí, obviamente. Bueno, también hoy vamos a tener de invitada a Delfina Formosa, es trabajadora social y trabaja en Bion. Es un proyecto que nació de desarrollo social de la provincia de Buenos Aires y que acá en el Partido Escobar funciona Maquinista Sabio. Así que en un rato vamos a estar con ella, que nos va a estar contando un poco más de las actividades y de todo lo que están realizando allí. Otra cosa, hace un ratito me encontré con Esteban Márquez, que va a estar en la milonguita de este sábado, acá en el colectivo cultural. Mirá vos. Así que sí, se va a venir también a contarnos un poco de lo que va este evento, que viene con clase de baile incluida, buffet, así que bueno, también eso lo vamos a anunciar en la agenda cultural, seguramente lo recordaremos. Y bueno, tengo algo para comentar, capaz ya se enteraron ustedes. El municipio de Escobar firmó un convenio con Tucara Juan. Perdón, no puedo evitar reírme. Perdón, bueno, hay que decirle a la audiencia que... Es algo muy bueno igual lo que voy a contar. Por eso hay que decirle a la audiencia que le puse cara de sorpresa total a Sofía y por eso se rió, no es tan grave. El municipio de Escobar, no sé si vos la sabías, Valen, el municipio de Escobar firmó un convenio de mutua cooperación con Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy estuvo Estela de Carlotto acá en Escobar. Así que bueno, celebramos creo esta postura del municipio, ¿no? Después de tantos... Y en buena hora, ¿no? Es tal vez una señal en un distrito donde más de un vecino a veces te cuenta lo que ha pasado en los 70, allá en lo que es La Quema, en otros lugares, en toda zona cercana a los bañados y humedales se sabe que han desaparecido personas, entonces tal vez es algo positivo que en esta articulación con quienes buscan a sus nietos y a sus hijos puedan empezar a surgir a un poco de verdad acá en Escobar, ¿no? Sabemos. También. Además es muy importante que diferentes organizaciones políticas y diferentes partidos traten de mantener viva la demanda y la causa de las abuelas, porque todos sabemos, son abuelas, ellas hace mucho tiempo que vienen luchando, cada vez son mayores, cada vez son menos, entonces es importante de que esa causa se mantenga viva y más allá de... Y que sea de todos. Que sea de todos. Sí. Sí. Y más cuando hay como que empiezan a soplar unos vientos, ¿no? Ahora que se han confirmado los nuevos jueces de la corte, no olvidemos que uno de ellos, ¿cómo es el apellido? Algo así, en algún momento ha sido crítico de las políticas de derechos humanos, entonces lo vemos capaz como un retroceso, ¿no? Que personas críticas a las políticas de reparación y de verdad sobre los derechos, sobre el genocidio que ocurrió en los 70, pequeña cosa, ¿no? Que lleguen al mayor escalón del mayor poder del Estado, que en mi opinión, ¿no? Creo el Poder Judicial es el mayor poder, luego el Ejecutivo, el Legislativo y la prensa, ¿no? La prensa hegemónica. Así que, sí, obviamente, como lo que vos decís, ¿no? Como la prensa hegemónica le hace el juego también a estos sectores. Sí, la verdad que últimamente uno puede leer. Igual depende mucho, bueno, hay un rumor que está corriendo que no quiero difamar a nadie, ¿no? Pero se lo vio a Roberto Navarro en Casa Rosada yendo a preguntar si había algún espacio de pauta oficial para C5N y para él, digamos. Así que esperemos que no solamente que los medios hoy por hoy no hegemónicos y que son una voz de alguna manera distinta se mantengan en esa línea, por más de que les demande un poco más de austeridad económica, y no que caigamos en un absolutismo de una sola voz donde solamente los medios independientes o comunitarios quedemos denunciando lo que no sale en Clarín, en La Nación. Exacto. Sin ánimo de criticar a la gente que trabaja ahí, porque hay muchísima gente, lo hemos hablado siempre, hay muchísima gente que labura en los medios hegemónicos, que es muy buen profesional, pero que lamentablemente no tiene espacio de página, ¿no? Tal cual. Y hablando de noticias locales también, en el partido de Escobar, esta nota la sacó el diario Escobar, creo. No, el día de Escobar. Que hay 10... ¿cómo se dice? Ay, estoy bloqueada, perdón. Por favor. 10 casos de violencia de género. Eso, 10 casos de denuncias de violencia de género por día. Y lo importante de esto me parece que, bueno, a nivel nacional tampoco hay un registro oficial sobre violencia de género. No. Entonces me parece también una muy buena iniciativa que desde acá se empiece a generar, digamos, un registro de esto. Tarea para el hogar nuestra, desde la Posta de Paraná, podríamos tratar de ver si de alguna manera contactamos a alguien para ayudar con este observatorio, porque este método, por el cual, el mismo método de Ni Una Menos, ¿no? Que se llama el observatorio. Cuando uno registra los casos a partir de agencias públicas que toman denuncias o noticias para cuantificar los casos de violencia de género que son públicos, es decir, por un llamado de denuncia a la persona. De la mujer violentada, o porque uno levanta una noticia que ve que salió que hubo un caso de violencia. Claro. Entonces estaría bueno, vamos a ver, ahora que tal vez tenga un poco más de tiempo la producción del programa, vamos a ver si podemos conseguir alguna punta como para dar una mano y para tener también números locales, ¿no? Saber un poquito dónde estamos parados en nuestro municipio con respecto a esto. Ya de por sí, 10 casos por día de los denunciados, no sabemos cuáles son callados, claro. ¿No? 10 casos por día en un distrito de... ¿Cuántos habitantes somos 156, en Escobar? 156.000. En un distrito de menos de 200.000 habitantes, 10 por día, hacer las cuentas es alarmante. Capaz en buena hora las autoridades del Estado tomen políticas activas para... No solo para castigar al... los hechos de violencia en concreto, pero también políticas educativas, ¿no? De concientización, en eso están todos los medios escritos, los audiovisuales. Sí, al respecto, el fin de semana que viene ya se está organizando una actividad en la Biblioteca 20 de Diciembre de Escobar, en la que va a haber un taller de operadoras en violencia social y familiar, y se va a dar un taller, creo que, de noviazgo violento. Entonces, es importantísimo eso, sí. Porque es algo como para que desde cuando uno es chico ya empieza a aprender con H en el medio, ¿no? Lo que no hay que hacer nunca. Sí, y también en este mismo evento van a estar Melissa y Cintia Frumento, sí, que estuvo invitada al programa anterior, que bueno, van a estar presentando allí su obra de teatro, que bueno, es muy recomendada por Trini, por lo menos que fue a verla, la verdad que, bueno, a mí también me dieron muchas ganas de ir a verla, así que seguramente allí vamos a estar. Bueno, vamos a ir con un temita. Dale. O Sofi, ¿quieres agregar algo antes de ir a la tanda? No, quería recordar también que hoy, como todos los jueves, vamos a tener nuestro bloque de efemérides. Seguramente recordemos el nacimiento de Ernesto el Che Guevara. Apa. Entre otras efemérides. No sé con qué nos sorprenderá Nacho. Y bueno, les recuerdo que pueden buscarnos en Facebook como La Posta del Paraná. Y si se quieren comunicar acá a la radio, el número de teléfono es 011-15-6005-1234. Nos pueden escuchar por internet www.colectivo-cultural.com.ar y también por la aplicación. Y más fácil, si no pudieron retener la información, métanse en nuestra página de Facebook, que hay un cartel gigante que dice, pueden escucharlo por aquí o por aquí. Exacto. Bueno, ¿con qué nos vamos, Juan? Vamos con Orillas, al lo cubano. Ay, me encantó. A lo cubano, botella de ron, tabaco a mano, chicas por doquier, con jerga de guano. Aquí mi vida para los mareados. París pa' ser exacto, de Chewam, donde están los de la nueva generación. Son y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro Yoruba, hijo de Gua, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, atiente y pegajoso. Sinceroso, te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Botella rota, bajo abajo. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos, botella en ron, tabaco a mano. Chicas por doquier, noche en castellano. Aquí mi vida para los mareados. No hay que me pare. Aquí mira, voy a seguir. Yo represento Romulata, Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo hoy te dejo mi tema como mi emblema se finí. No, no te vayas. Mi gente oricha el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente en talla, te tomo el jack que te desmaya. Ay, ay, y te me callas. Ya, te lo digo el guerrero. Oh, al aire? No. Es que queríamos recibir de sorpresa a nuestras invitadas. Estamos al aire entonces. Sí, totalmente. Ah, listo, como no vi la luz de aire. Vos cuando me ves agitando los brazos como un pato es porque estamos al aire. Genial. Bueno, estamos acá con dos invitadas. En realidad, bueno, una viene de acompañante. Estamos con dos invitadas y le vamos a preguntar a las dos, me parece. Bueno. Pasa que una tiene más participación que otra, parece. Pero, ¿estás escuchando a Delphi ahí? Toma asiento. Sentate. Permiso, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? A ver, probá. ¿Cómo andas, Delphi? ¿Bien? Todo bien. ¿Ahí escuchás mejor? No. ¿No? Ahí está. Ahora sí. Listo. Gracias. Bueno, hace un ratito, justo recién arrancamos el programa, te estaba presentando, estaba comentando que sos trabajadora social. Así es. Y que estás trabajando en Envión. Sí. ¿Hace cuánto estás trabajando ahí? Y hace 2 años ya, desde el 2014. Y yo comentaba que en el municipio acá de Escobar está presente Maquinista Sabio, ¿no? Sí. ¿En qué barrio es que están? En el barrio Mancay, de Sabio. ¿Y nos querés contar un poco, digamos, de qué se trata el proyecto? O sea, Envión, uh-huh. ¿Cuál sería el objetivo, digamos, por el cual nace, digamos, esta iniciativa? Sí, Envión es un programa de responsabilidad compartida que depende del gobierno, de la provincia, sí. Del Ministerio de Desarrollo Social de provincia, y es una responsabilidad compartida porque depende también de la municipalidad, de cada municipio. ¿Eso fue siempre así? Sí, siempre. Nace así, digamos. Tiene un presupuesto el programa que baja de la provincia de Buenos Aires y a su vez cada municipalidad en cada partido tiene que hacerse cargo de determinadas cosas digamos que determina cada municipalidad con cada convenio con provincia. Ajá. El programa es un programa de inclusión social que está dirigido para chicos entre 12 y 21 años. La idea del programa, el objetivo es la inclusión social de estos chicos. Sí. Es un programa que los principios a trabajar son el tema de la educación, también trabaja el tema de oficios y todo lo que tiene que ver con lo social, digamos, uh-huh. con la vulneración de los derechos sociales de los chicos de cada barrio. Está bien. ¿Y qué actividades concretas realizan acá en Maquinista Sabio como para... Contar. El programa está abierto, en verdad, para cualquier joven dentro del municipio de Escobar. Lo que sí entendemos que al estar en Maquinista Sabio, quizás algún chico de Maschwitz, de Mateu, de las localidades más alejadas con relación a Sabio, es difícil el acceso, pero siempre la participación está abierta a todo el partido. Hoy en día nosotros estamos de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Hay 2 turnos, la jornada de la mañana que es de 9 hasta las 12 y sí. La jornada de la tarde que es de las 12 hasta las 3 y media. ¿Por qué está separado? Porque la idea es que los chicos vengan a contraturno a la escuela. Uh-huh. Entonces el turno de la mañana es para los chicos que, que van a la escuela de la tarde. Claro, exacto. Y viceversa. ¿Y hay como algo especial, digamos, relacionado, digo, es una obligación para los chicos que asisten a Envión ir a la escuela, sí, ¿no? Es un requisito, tienen que exacto, cumplir con eso. Exacto. Y los chicos que no están insertos en la escuela se trabaja desde el equipo técnico del programa con otras instituciones, tanto escuelas como equipos de inclusión, con todo lo referido a la escuela para que el chico pueda insertarse... en alguna escuela o en algún programa para poder terminar para la escuela. Para poder terminar, claro. Porque pasa que muchos dejaron la escuela por tener que empezar a trabajar, entonces, bueno, no sé, buscamos que se puedan inscribir al FINES o alguno de otro algún tipo de programa para que ellos puedan seguir sus estudios y tener el título secundario. Claro. Y bueno, entonces, ¿qué talleres tienen en los diferentes turnos? Uh-huh. Todos los días hay apoyo escolar. Eso sí, a veces es bastante importante y los hinchamos a los chicos que traigan las mochilas, las carpetas. Claro. Porque nada, con esto de que hay pocas clases y bueno, es muy importante, la verdad, y para ellos es una ayuda también. Sí. Así que apoyo escolar hay todos los días y después hay distintos talleres de oficios, está carpintería, está cocina, donde los chicos hacen el pan, hacen distintas cosas que ellos consumen o que a veces vendemos en las ferias. Después está el taller de informática, hay huerta, hay permacultura también, una profe muy piola. Después está el taller de peluquería, que también hay oficios, y ese también está, abrimos la convocatoria a las madres y hacen 6 meses de curso y tienen un certificado oficial de peluqueras. Genial. Sí, muy bueno. Y después hay taller de arte, hay taller de dibujo. Estuve viendo fotos del taller de peluquería. Muy sí, bueno. Sí, muy bueno. Los chicos la verdad se enganchan mucho. Y después, bueno, hay deporte también, una o dos veces por semana. Baile, tenemos una profe de árabe. Los chicos se enganchan también, mucho. Genial. Y después baile así, reggaetón, cumbia, cualquier cosa. Está bien. Para arman coreografías, todo. Súper, muy bueno. Tengo una consulta, Delphi. Sí. ¿Cómo es el mecanismo de ingreso al programa en vivo de un chico? ¿Qué es una entrevista de admisión? ¿Llega una recomendación de otra institución? Bien. Sí, por lo general los chicos llegan o por compañeros del colegio que van al programa, el barrio, alguna referente barrial que les comenta. Y cuando ellos ingresan, le hacemos una entrevista. La idea es que vengan con algún adulto responsable, porque como son chicos, tenemos que tener alguna referencia siempre de contacto. Claro. Pero no es que es una admisión, digamos. Ellos vienen, nosotros les pedimos los datos, tenemos una entrevista a la psicóloga y yo que soy la trabajadora social. Más que nada como para conocer a la familia y al chico, qué escuela va, los horarios. Ellos nos presentan, si eso les pedimos, siempre fotocopia de documento de ellos y del adulto y el certificado de alumno regular. Pero no es una admisión, sino una entrevista. Claro. Y siempre que ellos quieran seguir, se enganchen con los talleres, pueden venir, la verdad es que las veces que quieran. La mayoría, como las escuelas secundarias acá en Escobar, tienen contraturno 3 veces por semana o 2 veces por semana. Por lo general vienen los días restantes que no tienen contraturno. Claro. Y recién comentabas lo de las ferias. Hacen estas ferias para recaudar fondos, me imagino. Sí, exacto. Y contanos un poco más de eso. O sea, porque no estaría siendo suficiente el aporte del municipio, del gobierno de la provincia. Eso es así. Provincia baja un presupuesto para el programa, de ese presupuesto salen los sueldos de los del equipo técnico y de los talleristas. Y el municipio lo que se hace cargo principalmente es de las cuestiones edilicias. Uh-huh. Y bueno, nosotros, a esto no lo había comentado, les damos a los chicos el desayuno, un almuerzo y una merienda. Siempre. No, la idea no es que sea un comedor, simplemente entendemos las condiciones y las problemáticas que presenta el barrio. Claro. Y esto de que como los chicos están acá y se van al colegio, como la idea no es que vayan a la casa para comer, sino que comen directamente ahí van al colegio o vienen directamente del colegio. Uh-huh. Y ya almuerzan. Entonces, bueno, la verdad que costear esos gastos, digamos, claro, es algo extra. No, todos estos gastos que tienen que ver con la comida, el comedor, también con algunos sueldos, como el de los cocineros, uh-huh, el de los empleados de limpieza, todo eso es del municipio. Sí. Y todo lo que tenía que ver con recursos, materiales, como del día a día, digamos, materiales escolares, lápices, cartulina, claro, lo que necesitas. Las cosas, ponele, para el taller de carpintería, para el taller de peluquería, son dos materiales que nosotros los pedimos a través del municipio. Sí. Entonces, como en el día a día, el presupuesto del municipio es con el que más se cuenta, digamos. Y otra cosa que no he dicho, los chicos por pertenecer al programa se les da una beca mensualmente, que ese presupuesto lo baja provincia, depende de provincia. Es una beca que varía entre 200 y 400 pesos dependiendo si tienen otros planes o no el adulto responsable quien anota el programa. ¿Cuántos chicos son más o menos que están yendo? Varía, chicos inscriptos hay 300. Ah, un montón. Un montonazo. Y siempre hay entre, 20 hasta 60. Dependiendo de esto que te decía, por ejemplo, cuando no hay clases, está lleno todo el día, porque los chicos vienen a participar del programa todo el día y capaz hay 50, 60, hasta 80 chicos a veces. Entre los dos turnos, ¿no? Sí. Pero bueno, después los días que hay clase, la verdad, por suerte, hoy en día, contados con los dedos de las manos, son los chicos que no están yendo a la escuela. Y estos que no están yendo, estamos trabajando con los equipos, con el equipo de inclusión de educación para que le puedan encontrar un lugar en alguna escuela para poder empezar. Así que todos los chicos van a estar inscritos en una escuela. Uh-huh. Entonces, digamos, los días que hay clases y que ellos tienen contraturno, varía el número de entre 20, 30 chicos, 40 más o menos. Claro. Y se presentan dificultades, digamos, a la hora de tratar con algunas instituciones públicas, por ejemplo, puede ser una escuela, digamos, sí. Ustedes están todo el tiempo ahí negociando, digamos, porque sabemos que la estigmatización que sufren los chicos de los barrios, de las villas, de asentamientos. No sé cómo sí, lo ven ustedes. Sí, nosotros tenemos mucho lazo con todas las instituciones. Dependiendo del municipio, sí, hacemos mucho nexo con lo que es el servicio local, con la dirección de niñez. En cuanto tenemos un caso donde tiene que intervenir, la verdad es que encontramos respuesta inmediata. Lo mismo con la dirección de políticas de género por alguna cuestión de violencia. Sí. Están siempre articulando, sí, digamos. Exacto. Con... Un poco con esta nueva política y este nuevo gobierno municipal se busca, y ellos tienen la mirada esta, ¿no? De articular entre las instituciones y optimizar recursos. Entonces, la verdad es que se está trabajando muy bien y esto, ¿no? Nosotros que estamos insertos en el barrio y hay muchas familias que no pueden... ¿Qué, Valen? Esta Sofía está haciendo gestos, yo no entiendo, me pone un poco nerviosa. No, hay que explicarle un poco a la audiencia que nosotros tenemos un lenguaje de comunicación, de cabina locutora, que hacemos gestos con las manos que nos entendemos. Claro. Porque los invitados dicen, ¿qué están haciendo con las manos estos chicos? Pero, me pone nerviosa, están haciendo como unos gestos raros de caras y panos, yo digo, ¿qué? ¿Estoy diciendo algo mal? ¿Qué estoy diciendo? No, si es algo más, vas a ver que estoy pegándole al vidrio. Ah, algo que no puedas decir, un cartel. Ya sabes, pegándole al vidrio. ¿Qué te iba a decir, Delfín? Entonces, un poco, ¿no? Empezamos a trabajar desde el año pasado de esta manera y la verdad que resulta muchísimo más óptimo porque, como te contaba, hay un montón de familias que viven en el barrio que no llegan hasta Escobar, hasta el centro, hasta Desarrollo Social, hasta la Dirección de Niñez. Tal cual. Se hace muy difícil por desconocer, por falta de plata para cargar la SUBE, todos sabemos los que está el colectivo, sí, ahora. Entonces, la verdad es que podemos hacer un buen nexo, trabajar en conjunto y, digamos... Claro, y es un punto de referencia, ¿no? Ya no solo, digamos, para los chicos que van y dan, hacen los talleres, uh-huh, y que, bueno, que participan de este proyecto, sino también para las familias, sí, que bueno... Cuentan, uh-huh, digamos, ahí con todo un equipo de personas. Sí, que... sí. Sí, es un poco la idea. Y como te comentaba, también articulamos con las escuelas donde concurren los chicos ahí al programa, que es la escuela 31, las 21, son escuelas de ahí del Sabio, del barrio Mancay. Entonces, un poco la idea es, con los que tienen equipos de orientación, es articular con ellos. Y si no, siempre con los directivos preceptores, quien esté. Sí. En algunos te dan más bola que en otros, pero por suerte somos un equipo bastante hincha pelota, entonces no bajamos los brazos y siempre estamos atrás. Bien ahí. Acá llegó Trini, te presento, sí. Delfi. Hola, ¿cómo te va? La venía escuchando... ¿Ah, sí? Sí, la venía escuchando. Debo decir dos cosas. La primera, que se escucha muy bien, ¿sí?, por la radio. ¿La así aplicación? Que... ¿Estás? No, la aplicación no, porque soy pobre y no puedo conectar a datos. Así que venía escuchando la radio por el teléfono y se escucha muy bien. Así genial. Que... Hay que felicitar al operador. Bueno. Genio. Al Bondi. Venía muy atenta escuchando. Y quería preguntar, la situación a principio de año, hubo muchos despidos en lo que era Envión. O sea... Sí, no. Cuando se inició la gestión de Suharchuk, hubo como una cantidad de despidos y me acuerdo que había, perdón el ajite, pero había reclamos en cuanto al envión. No, a nosotros lo que nos había pasado justo fue a fines del gobierno de Guzmán, cuando él antes de irse empieza con estos 200, 300 pibes, no me acuerdo ya cuántos había sido, donde uno de ellos era el coordinador de envión. Eso fue antes. Pero ni bien asumió, que incluso la verdad es que nunca lo reincorporaron. Y cuando asumió Ariel, la verdad es que nosotros no tuvimos ningún problema. Ningún tipo de despidos en lo que es el programa. Ninguno. Siguió el mismo equipo de trabajo. Exacto, sí. Incluso el directivo, la directora, que es Laura Fernández, ella es psicóloga, ella entró en fines del 2014 con el gobierno de Guzmán, y ella también había sufrido un percance en el gobierno de él, donde también la habían despedido o le habían cambiado el contrato, alguna situación con su contrato, y desde que sumó a Ariel siempre... Hubo permanencia de puestos. Claro, exacto. Por lo menos en lo que es el programa de envión. Sí, por suerte nosotros sí. Sí, teníamos nosotros un enfermero, donde también hace un par de meses el sector salud sufrió todos recambios, de todo, desde los directivos para abajo todos, y nosotros sí, no nos reemplazó nadie al enfermero que habían despedido, porque a él lo reubicaron en otro lado. Hubo como esta cosa de reubique. O sea, despidieron porque tenían contratos que desconozco. Esa también es otra pregunta que tengo, porque es muy de conocimiento casi público la cuestión de los contratos, de lo que se envió, en la precarización absoluta del trabajador. Sí. Por eso cuando vos decías, bueno, capaz se terminaron algunos contratos, esa es una realidad, que la mayor parte de las personas que trabajan en el plan envión están en una situación de contratos precarios de 6 meses y ahí, más allá de las condiciones. Sí, nosotros, yo lo que contaba al principio era que la municipalidad se hacía cargo de ciertas cosas. Sí se hace cargo de algunos recursos humanos, como el directivo, la psicóloga, empleados como los de cocina, limpieza. Todos los demás, los que son talleritas y equipo técnico, que somos un montón, nuestro sueldo depende de provincia. Provincia baja un presupuesto que cuando lo baja ingresa al municipio y a nosotros nos pagan un cheque, ¿no? Sí, negro, básicamente. Y... O sea, ¿se les hace aportes correspondientes demás? No, nada. O sea, están... Exacto. Totalmente precarizados. Sí, ¿no? Sí. La provincia incluso ha tenido muchos meses de atraso donde no ha bajado el presupuesto. Y pero bueno, la verdad es que hay que reconocer que nosotros ahora actualmente, también el gobierno de Guzmán, la verdad es que empezamos a depender de salud, después dependíamos de desarrollo, hubo como... Se tiraban la pelota. Exactamente. Y bueno, y a partir del año pasado, nosotros ahora, con Ariel Suharchuk, dependemos de la Secretaría de Desarrollo Social, que depende a su vez de la Secretaría de Desarrollo Territorial. Y durante estos meses, cuando asume Ariel, quien pasan a ser nuestros directivos, pasamos a informar nuestra situación, presentamos el contrato. La situación económica en la que estaban. Mostramos, la directora la verdad es que está muy atrás de nosotros y de nuestra situación, y realmente se preocupa por encontrar respuestas. ¿Y cuál es la situación en este momento real? ¿Ustedes se les adeuda...? A nosotros provincias sí, adeuda. Sueldos, impagos. Exacto. ¿De hace cuánto más o menos? Y nosotros tenemos un atraso de 6 meses. Seis meses que vos no estás cobrando el sueldo. Sí, pero este mes nos entregaron 3 meses juntos que nos debían. Desde el gobierno de la provincia. Claro, ¿no? Pero una familia tipo, o sea, si vos querés mantener tu propia casa o estás alquilando... Sí, no. No podés contar con eso. No contás con ese sueldo. No, y la verdad es que tenemos muchos compañeros que desde que abrió el programa acá en Escobar, ellos trabajan, incluso las coordinadoras, ellas empezaron siendo beneficiarias, después fueron tutores, que es un rol que después si quieren les cuento, son como los preceptores, digamos, que están, son chicos que cuando cumplen 18 años, ellos trabajan y ayudan a los chicos y al equipo técnico. Y después pasamos a ser coordinadores, o sea que están desde que abrió realmente el programa y no tienen otro trabajo, viven del sueldo de envión, que en verdad viven de lo que ayudan sus parejas o sus familias. O sea, no es un sueldo con el que puedas contar. No, todos los demás, la verdad es que tenemos, para depender de vivir de envión, tenés que tener una familia que te sostenga porque pasan estas cosas, digamos. Sí. No está regularizado. O un trabajo extra, digamos. Sí, tal no cual. No puedes vivir únicamente de ese sueldo. Y bueno, y lo que te comentaba es que bueno, este mes se nos pagaron 3 meses juntos, que igualmente nos siguen adeudando. Y pasa esto, digamos, que ni siquiera sabemos si cobramos del 1 al 10, del 1 al 15, como cuando baja, baja, cuando no baja, no sí, baja. Sí, hubo declaraciones estas semanas del ministro de Educación respecto al plan Fines, ¿no? Porque ya desde principio de año ya se venía diciendo, se venía anunciando el fin de estos programas, del envión y del Fines principalmente, era un comentario, un rumor que estaba muy establecido. Y a partir de declaraciones que también seguían pululando, ya que el Fines arrancó con 2-3 meses de retraso. Sí, sí. Lo que comentaban era, salió a aclarar el ministro de Educación a decir que el Fines seguía funcionando y demás. Uh-huh. ¿Qué pasa? Ahí hay una pequeña trampa que es como vos explicabas lo del envión, ¿no? El plan Fines ya no depende más del gobierno nacional, sino que depende de lo que es la provincia. Y la provincia le da el mandato a la municipalidad, casi como lo que cuenta ella del plan envión. Entonces, ¿qué pasa? Depende de la municipalidad y cómo la municipalidad maneja estos programas. Exacto. O sea, qué tipo de contención social se le quiere dar a su población, ¿no? Y a las diferentes situaciones sociales en las que se están atravesando. Así que... Sí, exacto. Y es mera voluntad política. Sí, sí, sí, tal cual. No deja de ser un programa político, digamos, la verdad. Y asistencial en un principio. Sí, porque, como decís vos un poco, depende de cómo vea el político de turno el peso del programa, o si les gusta o no les gusta, de si lo continúan o no, si bajamos recursos o no bajamos recursos, cosa que, digamos, sí, durante el gobierno de Guzmán hubo meses donde no se bajaba ni siquiera la comida para los chicos. Todos del equipo técnico ponían plata o talleristas en sus bolsillos para los materiales o para distintas cosas para poder sostener el día a día de los chicos que participan, que la verdad son un montón. Y como decíamos, nosotros no somos un comedor, pero entendemos las situaciones de cómo viven los chicos y las necesidades que pasan. Y no los puedes dejar sin comer. No puedes mandar al colegio sabiendo que los chicos no tienen un plato de comida. Y bueno, y la verdad que, como te decía, desde que está la directora, Laura, ella está muy atrás, muy hincha, le decimos, porque está siempre, ¿no? Moviendo recursos, viendo a ver con quién hay que hablar. Activando. A ver, el año pasado fuimos a La Plata a hablar con los funcionarios que responden por el programa para ver cómo era la situación. Y hoy en día la verdad es que, como yo decía, desde este nuevo gobierno en la municipalidad, siempre hubo respuesta, se mantuvieron todos los puestos de trabajo y los recursos, la verdad es que a diario los tenemos. Y bueno, ellos también están juntándose con Desarrollo Social de la provincia, allá en La Plata, como para ver esto. Porque vos te sentás a leer el contrato y es como que, ¿quién se hace cargo? ¿Provincia? Claro, porque el gobierno anterior firmó el convenio y ni sabe que firmó. Y donde dice que a nosotros nos tiene que respetar o nos tiene que hacer un contrato la provincia. ¿Entendés? Entonces, bueno, la verdad es que hay que sentarse y ocuparse del tema y ocuparse de los salarios. De sí, los, igual previamente, previamente para los que nos están escuchando, es un programa que se implementó durante el kirchnerismo, pero también es un programa que, o sea, nació desde el asistencialismo y la precariedad, que no deja de ser una gran ayuda social, es innegable. Ahora que hay contratos que son sumamente precarios y... Sí, sí. Tercerizadores es absoluto, así que... Sí, sí. Pareciera tal vez que no importa, ¿no? O sea, el mayor tesoro de cualquier nación es su juventud, ¿no? Su futuro. Parecía que no importa a veces, o no es una prioridad, darles una perspectiva de vida digna a los pibes, ¿no? A los pibes que no están excluidos porque se les antojó, o sea, están excluidos por un sistema que... Acá vos mencionabas a Guzmán, en su periodo hubo una zona totalmente liberada para el avance de... Un desarrollo, por ejemplo, vamos a volver como siempre, barrios privados, que generan hacinamiento, son los actores que privatizan las costas, donde los pibes de acá de San Miguel, de todos estos barrios de Mayo y de Escobar, a veces van a estos cursos de agua a pescar, o sea, hay un doble discurso, no, este es un gasto superfluo, hay que recortarlo, pero estos políticos son, o estos funcionarios son los primeros en levantar la bandera de la inseguridad, de bajar la imputabilidad, o sea, cuando se sabe que es una causa y un efecto, si no... Sí, un dato sí. también para tener en cuenta, no sé cuál será la situación de Sabio ahora, pero recuerdo en el 2010 cuando tenía una conocida trabajadora social también que estaba laburando ahí, me comentaba que Sabio es una de las localidades con menos secundarias en el partido. Entonces lo que genera, o sea, es una de las zonas más pobladas exacto, y exacto. con menos escuelas secundarias. Entonces es un cuello de botella eso, literalmente. La mayor sí. parte de los pibes no terminan porque no pueden acceder a un boleto, como vos comentabas antes, para acceder a una escuela secundaria, que muchas escuelas secundarias se centralizan en Garín y en Escobar, y necesitas sí o sí una plata para bancarte ese boleto más allá de la institución, o sea, más allá de cualquier plata que necesitabas para comer, para cualquier cosa del viaje, ¿no? Tal cual. Entonces, sí, eso sí. Es una de las mayores dificultades, también lo estábamos comentando, ¿no? El acceso a la educación. Uh-huh. De repente tienen que estar ellas como equipo, digamos, de ahí de Envión, tramitando eso, que es un derecho y excede, tendrían que, sí. claro. Sí, sí, tal cual. Ahí, como decís vos, la verdad es que hay pocas secundarias. Y lo que pasa mucho también es que vas a la escuela a querer inscribir a un chico porque repitió en otro y porque no lo dejan quedarse, cosa que no debería ser así porque, digamos, una escuela, por más de que el chico repita, lo tiene que seguir manteniendo. Tiene acceso a la educación, sí. sí. Pero bueno, vas a la escuela y te encontrás con que repitió y ya sea porque el chico se quiere cambiar de escuela, que es totalmente válido, o porque te dicen que no le pueden renovar la matrícula porque repitió, vas a otra escuela y te dicen no hay vacantes. Entonces, y en todos lados escuchás en Sabio que te dicen no hay vacantes. ¿Y cómo puede ser? Porque después te enterás que hay escuelas encima que no van los chicos. Que realmente, digamos, son como que están... guardan la matrícula, guardan el lugar, pero después vos vas a la escuela y son 10 pibes adentro del aula. Claro. Entonces, como nosotros, como le comentaba a Sofía hace un rato, como estamos laburando esto, hay un incubo de inclusión que tiene que hacerse cargo. Todo lo que es la Secretaría del Distrito, digamos, escolar, tiene que responder... Por esos casos, sí, y por esos chicos que en muchos, nosotros tuvimos uno de los pibes que había abandonado la escuela por su situación familiar y porque tenía que salir a laburar y con 16 años tenía que terminar quinto y sexto. Hicimos un laburo con el equipo de orientación de una de las escuelas de Sabio y logramos que, porque claro, imagínate un chico con 16 años tener que ir a compartir una aula con chicos de quinto grado. Era realmente difícil. Claro. Y ahí había una negación, obviamente, de ambas partes a compartir el espacio, porque es lógico. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pudimos trabajar tanto con la implementación como con los directivos de la escuela, que el chico pueda, que las maestras le dieran la tarea y que él pudiera hacerlo con los profesores de Envión, que uh-huh. hay del espacio de apoyo escolar. El chico en un año terminó quinto y sexto grado. Y ahora terminó el año pasado y este año le toca empezar... digamos, primer año, secundario. Y no lo toman en un lugar, claro. no hay vacantes. Después de tanto esfuerzo. Y vos te encontrás con que el pibe te dice, yo quiero ir a la escuela. Claro. ¿Entendés? O sea, te lo está pidiendo. Sí. Y nosotros como adultos tenemos que responder ante ese pedido. Sí, no, me sí. saca. Claro, sí, sí, no, es tremendo. Es tremendo porque hay una clara intención de acceso a la educación cuando sí. generalmente el sentido social dice, pibe pobre, no quiere estudiar, no totalmente. Quiere laborar, quiere cobrar un sí, plan, sí. ¿no? Ahora, sí. cuando uno quiere acceder a la educación está totalmente limitado, entonces hay que romper un poco el discurso ese sí. establecido y, bueno, y también otro... Si hay alguien de educación escuchándonos de la provincia, háganle... De la provincia y también de la municipalidad, ¿no? Háganle un vínculo a Envión para conseguirle vacantes, ¿no? Sí, estamos en trámite. Sí, sí. Por suerte, la verdad que justo esta semana nos llegaron las buenas noticias de que a dos chicos que estaban buscando vacantes, una madre adolescente, conseguimos en una de las escuelas y a otro de los chicos que había repetido primer año y que, porque encima también primer año, cierran los primeros años, ¿no? De las escuelas, ¿no? Dos, un primer año de la mañana, un primer año de la tarde, cierra un primer año donde más se juntan los chicos, porque el paso de la primaria, la secundaria, es muy bizarro, grande. Sí. Es tremendo, desde uh-huh. digamos, desde lo que tienen que estudiar, de las exigencias que tienen los chicos de sexto grado a un primer año. Y la verdad es que hay mucha repitencia en el primer año. Y no hay vacantes en ninguna escuela, así te dicen, no hay lugar en ninguna escuela. ¿Y qué hacen? Cierran primeros años para abrir cuartos, porque también la mayoría de las escuelas claro, no tiene lógica. Tienen hasta sexto año. No, tampoco tienen claro. tampoco hay una lógica en sí, cuanto a la educación secundaria, no, o sea, esa... Claro. esa O sea, no hay intenciones de inclusión desde... Totalmente. No hay política. Y aparte lo que decías vos, digamos, no hay secundarias. Y la mayoría, debe haber dos o tres como muchas en Sabio que puedas digamos, que tengan hasta sexto. Claro. Y van agregando así de año a año cuarto. Bueno, el año que viene, si tenemos más de cinco, ponemos quinto. Otro dato que sabía, muy interesante de Sabio, para seguir y también ir cerrando. Para ir cerrando. Era la cuestión que tienen una de las tasas de mortalidad en jóvenes por suicidios más alta, o sea, del partido Escobar. Yo cuando me enteré eso dije, no... Pero cuando empezás a barajar las situaciones, por ejemplo, como estas, situaciones sociales en las cuales vos no podés participar, no podés involucrarte, no podés ingresar, no podés un montón de cuestiones y esta cuestión de marginalizar, uno empieza a entender un poco más la situación de cualquier pibe, piba del conurbano y especialmente de un pueblo como Sabio, ¿no? Sí, que tiene situaciones, como decíamos, tanto Garín y Sabio son las localidades con mayor población. Y con mayor exclusión. Y también. Con mayor exclusión a la vez, así que para reflexionarlo, ¿no? Para llevarlo a casa o volviendo de casa del laburo y empezar a agitar un poco eso y pensarlo. Sí, bueno, totalmente. Recordamos acá que estamos con Delphi, trabajadora social de Envión. Bueno, no sé si querés hacer alguna invitación o si quedó algo por decir y quieras sumar. Sí, algo importante también queríamos decir. Nosotros, como te comentaba, si bien estamos en Maquinista Sabio, en el barrio Mancay, paso la direct por si alguno quiere acercarse, sí. Los Claveles 1920. Con esto, ¿no? Con esta demanda de los chicos de espacios de recreación, obviamente también de apoyo escolar, porque hay mucho interés de parte de los chicos para que les den una mano con eso. Uh-huh. Abrimos un espacio de apoyo escolar en el centro de Escobar, en el Macacha Güemes, en el centro cultural, ahí enfrente de la comisaría. Sí. Que es Tapia y Bernardo Irigoyen. Gracias. Bueno, que estamos todos los viernes de 9 también hasta las 3 de la tarde para los chicos. Delphi. Acá está un poco más abierto a la convocatoria de edad, por la demanda más que nada. Sí. Se pueden acercar de todas las edades, de todos los niveles, primario y secundario. Sí, primario y secundario. Perfecto. Exactamente. Para los pibes y pibas que nos están escuchando de acá y de Escobar y de la zona donde alcance la radio, ¿hay algún Facebook o algo para entrar? Sí, el Facebook es Envión Maquinista Sabio. Ahí entran y van a tener información. Sí, siempre. Esta información que vos comentabas recién. Sí, ahí publicamos las cosas que vamos haciendo, también fotos de los talleres. Hace un tiempito hicimos un mural con la profe de permacultura y el profe de arte con barro, todo sustentable. Sí. Quedó muy bueno. Y bueno, y ahí van a poder ver las publicaciones de eventos en los que vamos a participar, donde vendemos los productos que hacen los que chicos. Que producen los chicos. Exacto, para... Nada, más que nada para esto, para tener más plata, para comprar más materiales para los talleres. Para autofinanciarse un poco. Exacto, para bancar ahora un poco en Facebook, ahora cuando vamos a corte me pasás los datos bien y los dale, a nuestro Facebook. Dale, buenísimo. Así invitamos a que le den me gusta a la posta del Paraná, que estamos haciendo una campaña a sumar el me gusta y a Maquinista Sabio Envión, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, muchísimas gracias Delphi, por el espacio. Por venir. También siempre abierto el espacio a la difusión. A la difusión de todo lo que están haciendo allá. Dale, muchísimas gracias. Bueno, Juan, nos vamos con un temilia. Vamos con Los Redondos. Rey de esta... Bueno, la verdad, muy buena la visita que tuvimos hoy acá al Piso de la Posta. Me encantó. Una charla distendida, extensa también, pero valió la pena. Bueno, estamos acá con Pablo. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo andan? Bueno, un poquito tarde hoy. Pero importante la entrevista que tenemos en este momento. Vamos a arreglar un poquito el sonido acá, que está matando el volumen. Hay un caso acá en Villa La Niata que venimos hablando hace mucho, la localidad de Dique Luján, que está solicitando el freno de los emprendimientos inmobiliarios y también está denunciando el abandono del delegado municipal de Dique Luján, Hugo Cerrillo. Hay distintos vecindarios, distintos parajes que están en una situación de poca atención de parte de los empleados municipales. Uno de ellos es en Villa La Niata, la calle El Faro. Allí hay muchos vecinos que viven en una zona inundable cercana al río Luján, vecinos que han elegido vivir en este lugar porque desean vivir en este lugar con estas características, pero que el abandono municipal hace que sea directamente ya imposible, ¿no? Y por eso este domingo hubo un evento acá en el colectivo cultural juntando fondos para que un centro cultural pueda construir algunos salones en altura para poder seguir haciendo estas... brindando sus actividades. Exactamente. El Centro Cultural Amtema. Exactamente. Y la responsable de este centro cultural es Sandra Janet Espinosa. A ver si nos estás escuchando, Sandra. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Sí, estoy acá en línea. ¿Qué tal, Sandra? Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Contanos un poco cuál es el trabajo que venís haciendo y las dificultades que estás teniendo por esta situación de abandono municipal. Bueno, gracias por llamarnos. La verdad que hace un montón de tiempo que estamos haciendo reclamos a la delegación. Yo soy directora del Centro Cultural, donde vienen chicos de la zona, de la Escuela 10, básicamente. Nosotros vivimos sobre la calle El Faro, pero también está la calle Bonelios, Coronel Videla, Isla Verde, Gaona, José Goyechea, todo esto es acá en La Ñata, es alrededor del ACA, del Automóvil Club, y hay muchas personas viviendo en esta zona, y de las cuales venimos reclamando constantemente limpieza en los zanjones, porque ¿qué pasa? Estamos rodeados de emprendimientos privados, uno de los que más nos está afectando últimamente es el cáncamo, que está en la entrada de La Ñata, que ya levantaron tanto el relleno, taparon todos los humedales, están creo que casi un metro arriba de la ruta donde pasa el colectivo, todo el mundo lo puede ver. Esto hace que nosotros, las sudestadas, o sea, son frecuentes, nosotros no nos quejamos de las sudestadas, pero pasa que una sudestada ahora se queda casi un mes en el agua estancada en los terrenos. Porque no están los zanjones están tapados, no tenemos vías de escape para el agua, todos los emprendimientos privados, ahora la onda es que te abren un río, o sea, entra en el río de Luján hasta acá, hasta la 12 de octubre, que es la calle principal, y todos tienen sus yates en la puerta de su casa. Entonces todo eso están haciendo desastres ecológicos, agarran una máquina y te sacan todos los árboles, te tapan todos los humedales. No tenemos defensa, no tenemos forma de defendernos. La verdad que es terrible lo que estamos pasando. Y somos muchas familias. Nosotros ya entregamos una lista de pedidos, que no son muchos. Es tener, por ejemplo, agua potable, no tenemos. Es un abandono terrible. Y estamos en la entrada de La Ñata. No estamos, como que estamos en el medio, ¿viste? Pero bueno, la verdad que es bastante desolador el panorama que tenemos. Sandra, ¿qué respuesta han tenido cuando han ido a presentar alguna nota o petitorio? ¿Fueron al municipio o al delegado y qué respuestas les dieron? No, el delegado es una persona que no se puede hablar, nos trata muy mal, es una persona muy soberbia y directamente ya no nos recibe, no nos da bolilla. Entonces, bueno, ahora optamos, entregamos una carta a la municipalidad, se la mandamos al intendente y vamos a tomar otras medidas, como cortes directamente. Queremos ser escuchados de alguna forma, porque capaz que la gente pasa y no sabe que acá dentro del ACA hay muchísima gente viviendo, que hay un centro cultural donde los chicos hacen actividades, tienen apoyo escolar, hacen talleres de arte, damos cine, y esos niños tienen nombre y apellido. Y es terrible que también ver a las mamás el sacrificio que hacen para llevarlos a la escuela, porque no pueden, a veces mucho tiempo faltan los nenes a la escuela porque no pueden llegar, ¿viste? Y esto es como, imagínate tener en una casa 5 chicos o 6 chicos encerrados una semana porque no pueden salir porque el agua no se va. Y la subestada de Yantigre vuelve todo a la normalidad y nosotros quedamos con el agua estancada porque no se va. Bien, Sandra, el corte que están pensando como una alternativa de última instancia, digamos, sería sería en la ruta que está ahí cerca del ACA o en otro, claro, otro sector. Claro, sí, en el puente que le llaman El Claro, donde hay una guardería y donde hay otro emprendimiento de Idico, al costado del Cáncamo, por ahí. Sí, estamos ya seriamente pensando que en estos días, en un fin de semana, en cualquiera de estos días, salimos todos a la calle a ser escuchados. Porque no tuvimos ninguna respuesta, ningún llamado de nada. Firmamos un montón de personas, las personas de las calles que yo te nombré, todas firmaron. Tengo las copias en mi poder de todas las firmas también. Y ni siquiera un llamado. Nosotros lo que proponemos es que estamos dispuestos a escuchar para que todos colaboremos. Si todos tenemos que salir a hacer algo, a poder colaborar con el barrio, lo vamos a hacer, pero no estamos abandonados totalmente. Por ejemplo, ahora hace 4 días que no tenemos agua en el tanque. Mandé un mail, llamé por teléfono y todavía no llegó el agua. El aguatero. Y estamos sin agua. Claro, sí, porque aunque parezca mentira, no estamos en el 1810, viene un aguatero. En verano ni te digo. Y dependemos de que puedan venir a llenarnos el tanque para poder cocinar, bañarnos y todo lo que hace la gente también. Y la actividad que han hecho este domingo en Maswich, ¿cómo les fue? Expliquemos que es para poder construir un salón en pelotes, claro, digamos, para evitar la inundación. Claro, porque nosotros en realidad el centro cultural, yo vivo acá donde es el centro cultural, y usamos todo el espacio de abajo. Abajo hay un salón que usamos con una mesa grandota, bancos, que ya los perdimos todos porque fueron muchas subestadas frecuentes, y el tema no es, como siempre digo, no es la subestada, es que el agua se queda estancada más de un mes. Entonces pudre todo, no hay nada que aguante. Entonces no tenemos otra que para sostener el espacio tener que hacer un salón en alto. Nosotros estamos muy agradecidos por la gente del colectivo cultural que nos prestó el espacio, nos brindó todo de buena onda, la verdad que fueron súper amables y nos fue bien, y estamos contentos. Juntamos pocos fondos, pero bueno, no importa, todo suma y de a poco vamos a ir haciendo. Ya tenemos los palos y bueno, la idea es hacer un salón, construir un salón en alto para que poder sostener el espacio, porque yo te digo, siempre constantemente perdemos todo. Cuando el agua viene, se queda, pero cuando se va se lleva todo, no hay forma de recuperar nada. Entonces se hace muy difícil. Ya hemos, digamos, comprado varias veces bancos, se repararon las mesas y son muchos chicos los que están viniendo actualmente a tomar la merienda y a hacer apoyo escolar. Y el espacio en mi casa ya no me alcanza. Entonces tengo que optar sí o sí por hacer el salón en forma urgente. ¿Tienen alguna asistencia de municipio para las tareas que hacen en este centro cultural? Nada, absolutamente nada, nada de nada, ni siquiera la merienda, todo lo solventamos con donaciones cuando hay o haciendo magia, pero nada, no recibimos ayuda del municipio ni de nadie, simplemente sí, recibimos ayuda de los papás, de la gente que me conoce, que conoce el espacio, que siempre si sobra una hoja, lápices, pinturas, lo que sea, siempre lo traen, lo mismo que libros. Siempre están donando ese tipo de cosas que constantemente se están recuperando porque se gastan, los chicos trabajan un montón, son varios y vienen 3 veces por semana. Sí. Tengo una pregunta, ¿ya realizaron este fin de semana una actividad? ¿Hay programadas próximas actividades para juntar más fondos? Sí, estamos pensando cuáles. La otra vez nos invitaron desde un evento que se llama Buenos Aires Market, donde se dio taller de arte también y la gente colaboraba. Con este dinero compramos los palos para la base. Nos fue bastante bien, se recaudaron 4.000 pesos y ya tenemos toda la parte de los palos, digamos. Ahora faltaría el piso y, bueno, las paredes. Hay algunas maderas que ya podemos recuperar, que no se perdió todo, hay algo que lo podemos recuperar, y bueno, y lo que yo vengo pidiendo al municipio son las chapas para el techo, que todavía no recibí respuesta. Te hago otra pregunta, para los vecinos que nos están escuchando, vecinos, vecinas que quieran colaborar con algo, ¿cómo se ponen en contacto con vos o con el Centro Cultural para acercar, ya sea desde fondos hasta chapas, hasta... Sí, todo es bienvenido. Mirá, nosotros tenemos un Face que en realidad se llama Me Doy a Vos, Me Doy Todo Junto, A Vos Todo Junto, Después paso mi teléfono 11-33-73-11-59 y bueno, por esas vías nos comunicamos, ¿no? Básicamente con el Face lo usamos mucho, subimos fotos y vamos contando todas las situaciones que hay, ¿viste? ¿Tu Facebook? En el barrio y... ¿Eh? ¿Tu Facebook? ¿Se pueden mandar mensajes a vos o demás? ¿Tu Facebook sí, está sí, por supuesto. Sí, disponible? Sí, el Facebook del Centro Cultural es Me Doy a Vos, como te dije, todo junto, y siendo el mío personal es Sandra Janet Espinosa, que también me comunico por medio de mi Face personal. Buenísimo. Bien, Sandra, para cerrar una pregunta concreta, mencionabas en algún momento que hay un emprendimiento de Guidico en la zona. Hubo un petitorio, no solo por el tema de la zanja, sino que hubo un petitorio que vos hiciste firmar por muchos vecinos reclamando sí. la no autorización de este emprendimiento. Te pido sí. una muy breve explicación de por qué ustedes se oponen. Y porque nos vemos, con todo esto que te digo, nos vemos sumamente perjudicados. Tapan los humedales. Los humedales son muy importantes porque absorben toda el agua. Al no tener los humedales, toda el agua viene hacia nosotros. Y además hacen desastres ecológicos, agarran una máquina y destrozan todos los árboles, arrasando con todo, con toda la naturaleza. Eso también hay parte de tierras sagradas, donde hay dejaron unos espacios muy chiquitos, como diciendo, bueno, vamos a respetar estas partes nada más. Y nos vemos sumamente perjudicados por eso, porque arrasan con todo. No tienen la cantidad de animales que andan, que ya no saben dónde ir. Y sobre todo, más que nada, es eso, que la cantidad de relleno que usan, la cantidad de camiones gigantes que pasan, destrozan toda la ruta, es un peligro también. No sé, es como que hay muchas cosas que nos oponemos, sobre todo por eso, por los desastres que están haciendo en la naturaleza, ¿no? Sí, y si la empresa, Sandra... Si la empresa del municipio dicen que esto genera 500 puestos de trabajo como una defensa, ¿vos qué opinión te merece esta respuesta? Es que para mí es mentira, porque yo conozco un montón de gente acá y nadie trabaja en esas empresas. No sé quiénes trabajan en esas empresas, la verdad que no sé, desconozco. Nosotros conozco bastante gente, además tengo un puesto en la feria donde se venden las artesanías que producimos acá en el Centro Cultural hace más de 5 años. Y no conozco a nadie de esta zona que trabaje en esas empresas. La verdad, yo desconozco, no sé, para mí es mentira. Bien, Sandra, bueno, te agradecemos por tu tiempo, contá con nosotros para cualquier cosa que desees comunicar. Mantenernos al tanto también si toman esta determinación del corte de ruta, que ahí vamos a estar acompañando y cubriendo. Bárbara. Bueno, les agradezco a ustedes por interesarse en nosotros y estar al tanto de la situación. Somos varias personas, varias familias que nos vemos muy perjudicadas y bueno, nada, merecen los niños, merecen una vida mejor y una vida igual a todos los niños, ¿no? Que puedan ir a la escuela como sin estar, no sé, pisando el agua ahora en el frío es terrible, van con el agua por las rodillas a la escuela para poder llegar, tienen que ir por lo menos remangados porque ninguna bota te cubre y eso es falta de respuestas del municipio. Nada, les agradezco infinitamente que nos hayan llamado y que se preocupen por nosotros también. Y gracias. Muy bien, Sandra, gracias a vos. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, así escuchábamos a Sandra, testimonio completo acerca del impacto que tienen algunos emprendimientos, relleno de humedales, sí. La falta de respuesta del municipio. Y la situación del Centro Cultural de Antema, ¿no? Que a raíz de las subestadas y que el agua cada vez queda más estancada, producto, digamos, de los rellenos y la destrucción de los humedales, bueno, se ven en la necesidad de crear, de construir un centro cultural sobre pilotes. Así que, bueno, para todos los que quieran colaborar, solidarizarse con materiales, con lo que sea, cualquier tipo de ayuda seguramente será muy bienvenida. El Facebook, ¿lo querés repetir? Sí, Me Doy a Vos es el Facebook y su Facebook personal es el de Sandra Espinosa, ¿no? La verdad que la desidia municipal, o sea, ya no estamos hablando de la lucha, o sea, va más allá de la lucha la cuestión de la desidia que tienen, ¿no? Ya no es solamente los countries, sino ni siquiera hay una intención política de estas zanjas, por lo menos para para calmar un poco la situación social en la que se encuentran muchas familias y vecinos, ¿no? Sí. Ni siquiera ese tipo de contención mínima para decir de algún tipo de intención política tenemos. Hay un abandono deliberado para que las familias se cansen y opten por vender a quienes están queriendo adquirir esas tierras para hacer otro tipo de negocios, donde van a hacer un relleno tan agresivo que ya no se van a inundar ellos, pero sí se van a empezar a inundar los vecinos de los parajes aledaños. Algo que venimos hablando en un montón de lugares, y bueno, ahora llegamos al punto de Villa Gañata, estos parajes tan olvidados, que uno pasa por ahí y solo ve, sabe que está el ACA, la residencia del gobernador Scioli. Ahora se está hablando de Dique Luján porque resulta que estaba la casa de López, del corrupto el corrupto de turno que salió, nos enteramos todo de que era vecino de Dique Luján, tenía una casa ahí, increíble. Bueno, en el otro sector, del otro lado del canal Villanueva, están estos pueblos, estos parajes tan perdidos, tan olvidados, pero donde siempre hay un espacio alternativo cultural, siempre en estos lugares, si no está la asistencia del Estado, algún vecino se va a poner al hombro, y en este caso es Sandra, así que hay que acompañarla, y bueno, vamos a estar en comunicación con ella prontamente. Seguramente. Bueno, nos vamos con un tema musical y ya volvemos con más La Posta del Paraná. We'll be right back. Bueno. Uy, qué buen tema, Juan Pablo, de fondo. Estamos al aire y tengo la mejor galletita del cosmos en la boca. Parece la gorda con helado, pero con galletita. Bueno, Sofi no puede hablar. Está perdiendo, se está poniendo roja y está a punto de explotar, así que... Pásame una que estoy muerto de hambre, Sofi. Tomo el mando. Perdón, ya estoy. Vamos con la guía cultural de esta semana, ¿no? Dale, a ver. Bueno, esta semana, fin de semana, hiper, super, mega largo. Es verdad. Que, o sea, el único día que se lo doy decretado es el domingo, que es el Día del Padre. Que bueno... Está para quedarse en casa, está para no quedarse en casa, está para irse, dice Pablo. Está para ir a Punta Grande. Para ir a Punta... Ah, bueno, ya esto es, se está empezando la comunicación visual, ya es envidiable. Bueno, vamos con la guía cultural de esta semana. Día viernes, mañana, hay una exposición que la organiza la municipalidad, Expo Arte Joven 2016. Escuchen esto, dice cóctel de inauguración. ¡Aguantá!, dice la gente. Cóctel de inauguración. Bueno, sí, hay un cóctel de inauguración. Es en la Casa de la Cultura, en Tapia 1280. Bueno, como les decía, es organizado por la municipalidad. Va a estar exponiendo diferentes artistas locales en cuanto a pintura. En principio, no entré, estuve chusmeando y no vi mucho sobre la descripción, ¿no? Sé que sabía que hace unas cuantas semanas hicieron una convocatoria desde la municipalidad para cualquiera artista que pinte y demás para exponer. Pero no, la verdad que mucho dato no tiraban más que eso. Uh-huh. Festejo porque, por ejemplo, desde Ensamble Cultural veníamos denunciando la falta de espacios para que expongan... Para difundir. Para difundir y que expongan los diferentes artistas o las diferentes personas que pintan o hacen algún tipo de laburo en cuanto al dibujo, la pintura y demás, que no existen espacios. Así que, bueno, festejamos eso, que se empiecen a generar espacios para la difusión. Sigo, el sábado 18 se viene movidito. Tenemos bingo, lotería familiar en Valier desde las 16 horas. 5 cartones, 50 pesos. Va a ser para... Se está juntando dinero para reparar los baños. Esto es en Avenida San Martín, 2068. Sí, sí, en la Fomento de Valier. Esto es desde las 16 horas, así que atenti, es una buena causa, así que da para acercarse. El día sábado también tenemos a Camila Farías Gómez y Diego Costa en Tiempos Modernos. Es un centro cultural, es el Centro Cultural Tiempos Modernos que se encuentra en Vicente López, Aristóbulo del Valle y Caseros. Así que los invitamos. Quiero ¿Los que me invitamos? Digan. Sí, los invitamos. También el día sábado tenemos música de cámara en Kalimba. Para los que son fanáticos de la música clásica, se va a estar presentando Javier Mas y Jorge Caldelari. Obras de Beethoven, Mozart y otras. Las anticipadas salen 80 pesos en Puerta 100. Esto es el día sábado desde las 21:30 en Don Bosco, 843 Escobar. Espacio La Kalimba, dijiste. Kalimba, en Don Bosco. Kalimba, perfecto. Sí. También está Cine Mudo con música en vivo, o también el día sábado, en vivo en Biselia, se proyecta La Caída de la Casa de Usher. Esto es un bar de campana, se encuentra en Estrada 718, va a ser desde las 22 horas. Sabemos que juega Argentina, esto iba a ser a las 20, se pasó a las 22 horas, así que más que invitados. El día sábado también tenemos acá invitado especial, La Milonguita, clase de baile con Mariano Carrasco, música en vivo. Esto va a ser en el Centro Cultural del Bondi, El Dorado 1518, bono contribución 50 pesos desde las 20 horas. Ahora nos van a estar comentando un poco en profundidad bien de qué se trata. El día domingo es el Día del Padre, pero queremos que todos vayan desde las 14 horas a una charla sobre la lengua com a cargo de Noem, corregime el apellido, Valle. Como ya veníamos anunciando, otras guías culturales es una actividad que se viene haciendo desde Punta Querandí referido a las lenguas de pueblos originarios. Así que esta semana nos toca la lengua Quam, así que están más que invitados. Ella es comunicadora y profesora de Quam, es de la provincia de Chaco, así que nos va a estar comentando un poco. Súper interesante, participé de una y que fue cuando fue la movida de por el Paseo Victórica. Más que interesante, sí. Realmente se aprende, realmente uno se pone en situación y se conecta con un montón de cosas que ignoramos totalmente, así que Valentín, vas a comentar algo. No, que es bueno siempre, capaz uno está acostumbrado al inglés y el francés, para lenguas para aprender, y es bueno capaz conocer estas lenguas, si no es algo ajeno, algo tirado de los pelos. No olvidemos que en esta zona norte, Tigre, Escobar, hay mucha población o hay varios vecinos que uno sabe, o uno que tiene un poco el ojo ve que son litoraleños, de raíces guaraní o raíces, raíces tobas o com, como se llaman en realidad. Así que un regalo para el padre, ¿no? Llevarlo a conocer algo nuevo que capaz no es algo ajeno a nuestra realidad, porque hay muchos vecinos, en este caso com, caminando entre nosotros, ¿no? Que uno capaz van camuflados con ropa urbana, pero hay un montón de vecinos de esas culturas. Y también, como bien decís, institucionalmente uno lo inculcan las lenguas francés, inglés y demás, y está bueno empezar a... Imperialistas. Sí, a desimperializarse un poco. Descolonizar. Y descolonizarse también, sí. Tal cual. Bueno, eso el día domingo, desde las 14 podemos desayunar con el viejo y nos vamos a pasar el mediodía en Punta Grandi, o al revés, después a la tarde nos juntamos con los viejos y cenamos. Si no llegan el domingo, este domingo, sepan que el viernes siguiente, el viernes 24, desde las 8 de la noche vamos a estar celebrando el año nuevo de este hemisferio, el año nuevo real de este hemisferio, porque estamos tan colonizados que celebramos el año nuevo del hemisferio norte. No está mal, son las correlaciones de fuerzas culturales se dieron, pero no está mal tampoco celebrar el año nuevo real, que es entre el 20 y el 24 de junio, que es lo vamos a estar celebrando en Punta Querandía, así que más que bienvenidos, invitados todos, con mucho abrigo. La semana que viene estaremos cubriendo específicamente eso. Me voy a poner a militar a algún invitado o un grupo de invitados para que nos cuenten la experiencia, ¿no?, de participar en un Inti Raymi, que es la verdad que es súper interesante. Participé unos cuantos en Punta Querandí. Hace frío, pero realmente vale la pena. Llevamos todos algo caliente y vale la pena participar porque realmente es conectarse y arrancar un nuevo año diferente. Así que lo celebramos. La semana que viene estaremos hablando un poco más en profundidad. El lunes 20, y termino, y nos vamos con nuestro invitado por la milonguita, tenemos la tercer feria FLIA Zona Norte. Es en la Plaza Mitre, en Olivos. En Olivos va a ser desde las 16 horas. Va a haber un escenario, talleres, feria, poesía, pintura y muchas cosas más, así que más que invitados. Ahora, queremos ya que nos cuenten un poco sobre lo que se viene este sábado, esta... Sí, estamos acá con Esteban. ¿Cómo andas, Esteban? Bien, mucho gusto. Que nos cuentes un poco la fecha que se viene para el sábado, ¿no? Dale, sí, mañana estamos impulsando un ciclo de tango mensual acá en el Bondi, con fechas rotativas. Todavía no tenemos fijas y estamos en eso. Y la idea es abrir un espacio más para el abrazo, ¿no? Y bueno, la milonguita de mañana va a tener... Bueno, voy a tocar yo unos tanguitos. Uh-huh. Y después va a haber murga. Murga. Ah, va a haber murga también. De acá de Maswich. Los portenitos con sus estandartes con Gardel, sus bombos fileteados. Y bueno, la verdad que muy contento de que el Centro Cultural nos dé un espacio para también enraizarnos de la música popular nuestra, ¿no? Sí, como bien decías, está haciendo una seguidilla de fechas, ¿no? En relación a... una milonga por mes estamos abriendo, o sea que Maswich ya es un lugar donde se baila tango dos veces por mes. Uh-huh. Que eso es una victoria. La estamos haciendo la capital de... del tango, sí. Del tango, de la zona. La verdad que sí, la verdad que es una alegría inmensa. Porque además de música también hay una profe de baile. Hay una profe de baile que se enseña todo, divina, Marina Carrasco. Así que bueno, y con músicos en vivo, todo, o sea, la idea también es darle trabajo a los músicos. Y bueno, y a la gente de teatro también aparecen personajes en la milonga. Es una milonga joven para que siga subsistiendo el tango, ¿no? Esa es la idea. ¿Esto tiene algún tipo de entrada? Hay un bono contribución de 50 pesos. Así que bueno, es eso. Sí, súper interesante la movida cultural que se viene haciendo en relación al tango, ¿no? En Valier también se vienen haciendo muchas fechas. Acá sí. También se iniciaron fechas en relación a la milonga, al tango y demás. Así que, nada, festejamos que... La verdad que es una alegría inmensa para nosotros. La estamos organizando la milonguita con Seba, que es un cantor de acá de Maswich también, de Dique Luján. Uh-huh. Y bueno, la verdad que sí, es otra vez una alegría inmensa estar pudiendo armar un ciclo de tango mensual y abierto a, mañana con la murga, lo abrimos, lo queremos abrir más a los barrios, esa es la idea principal, ¿no? De la milonga, ¿no? Que vuelva al barrio, ¿no? Sí, sí, son fechas también que se están haciendo bastante populares en cuanto a la cantidad de gente que se viene acercando, ¿no? Uno observa lo que es Valier y también yo personalmente veo eso por mis compañeras que muchas participan de ese espacio y lo que veo es que realmente son fechas bastante populares, ¿no? Que se están empezando a acercar el barrio, la gente y, claro. Y es un Sí, como que logro. Sí, está buenísimo. Y como que nada, o sea, en la época de los 60, cuando empezó a decaer el tango, un poco los Beatles y los Rolling Stones nos tomaron nos tomaron el estandarte causalmente o no. Y bueno, es un poco es parte de un sistema, de una idea, quemaban las maquetas de las discográficas, que no sé por qué lo hacían eso, si no fuese por los discos que conservan la gente que guarda los tangos, ¿no? Sí. Los tangos, muchos de los tangos de hoy no los conoceríamos. Y bueno, entonces como que nada, es defender lo que es nuestro, ¿no? Uh-huh. Y lo bueno y lo importante de que exista este ciclo y que sea mensual, ¿no? Porque es como lo que decía Trini, es como ya queda en la agenda de la gente, ya sabemos sí. que una vez sábado, por mes. Una vez por mes vamos a tener milonga. Milonguita, sí. Sí, es la verdad que uno no lo cree, ¿no? Pero es súper importante cuando uno ya establece fechas. En el inconsciente de la gente eso ya se instala y se hace realmente una costumbre, o sea que uno ya sabe que una vez, por ejemplo, las varietés, que son los segundos sábados acá por lo menos en el bondi, son los segundos sábados de cada mes, uno ya sabe que ahí hay una fecha, es una fecha linda, que se hacen cosas copadas, así que uno ya está autoinvitado, ¿no? Ya sabe que existen esas fechas, sí, así sí, que sí. Festejamos lo mismo con Punta Querandí, ya sabemos todos los años que hay ciertas actividades ya pautadas, ya sea lo de la lucha contra el genocida victorica, que se hace esa actividad, ya sea lo del Inti Raymi, hay fechas establecidas. Y todos los domingos también. Y todos los domingos están dando talleres, entonces uno ya está como autoconvocado claro. a ese tipo de participación y me parece súper interesante porque concientiza mucho sobre la cultura que queremos y la cultura que hacemos, ¿no? Clarísimo, sí, está clarísimo. Lo único que hay que hacer es fijarse en el Facebook. Uh-huh. Cuando sale o llamar por teléfono al bondi, así que bueno, no, la verdad que sí, es hermoso lo que está pasando y lo que están haciendo los chicos acá, es hermoso. Bueno, y ahora Esteban, puede ser que nos puedas dar una pequeña muestra para que la gente un poco entre en ambiente. Dale. Un aperitivo para que a ver si alguno tocamos algo, claro, a ver Bueno, las galletitas están muy ricas. Quería sí, decirlo. Yo no probé ninguna. Juan está famélico. Tiene hambre, Juan. Ah, te vamos a guardar. Quédate tranquilo. A ver. Estamos, ¿no? Más estamos. A ver, cortita, corta, cochita. Gracias. Thank you. Increíble, la verdad, increíble. Muchas gracias. Ya dan ganas de que sea sábado. Muchas gracias. Gracias por la invitación, chicos, y el espacio para abrirlo a esto, ¿no? A la gente, es hermoso lo que está sucediendo acá en el Bondi. Sí. Muchas gracias. Gracias a vos por venir. Y bueno, por más milonguitas, bueno, recordamos el recordamos sábado. Es el día sábado. Va a haber música en vivo, como recién decíamos, clases de baile con Marina Carrasco. Había Marina dicho Carrasco. Mariana, perdón. Marina Carrasco. Esto es en El Dorado, 1518, para los que no son de Maschwitz. Es ese el lugar, colectivo cultural, frente a la estación, iba a decir a las vías del tren, no tan directamente. Va a haber un bono contribución de 50 pesos y esto es desde las 20 horas. Desde las 20 hasta el cierre, a veces... Hasta que amanezca. Sí, hasta que den hasta las que velas, las velas se apaguen. Sí, y a veces hay guitarreada al final, están invitados los músicos, el que quiera venir con su guitarra y el que se quiera quedar, estamos ahí con fogón. Importante, con tres espacios abiertos, dos techados y uno aéreo. Va a haber algún tipo de buffet, ¿no? Va a haber buffet, sí, económico y popular. Y bueno, la verdad que funciona todo bárbaro acá. Sí, la verdad, invitación cierra por todos lados. Y nosotros tenemos la primicia que nos diste recién hace un rato, que van a estar los porteñitos. Es una murga local de acá de Ingeniero Maschwitz, así que también van a estar acompañando el sábado. Van a hacer una presentación de aproximadamente 20 minutos y con todo su sentimiento hermoso. Murguero hermoso, sí. Sí, hermoso. Sí, conocemos, participó. Sí. Los porteñitos, dicho sea de paso, es una murga que participó desde el 2010 en la movida por la recuperación de los carnavales acá en Escobar, así que digamos que está bastante comprometida por lo menos con la realidad social del pueblo de Mayo y de la localidad de Escobar, así que festejamos que otra vez estén acercando a un espacio como el Bondi y nada, ¿no? Aportando su cultura murguera. A full. Sí, hermoso. Bueno, muchísimas gracias y hasta el sábado. Bueno, dale, nos vemos el sábado. Nos vemos. Bueno, gracias. Nos vamos con... Con Tabaré Cardoso, El Tiempo Me Enseñó. Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean. Y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Comienzo de espacio publicitario. La Casona Express, cafetería y buffet. Tostados, sándwich, licuados, comidas rápidas. Disfrútalo en un clima familiar. Santiago del Estero, 1369. Pizzas, empanadas y tartas artesanales. Delivery viernes y sábados. Hace tu pedido al 0348-1543-5207. La Casona Express, calidez artesanal, atendido por sus dueños. Ferretería Carlitos. Let's hook tonight. Maipú 1569. Teléfono 1550574916. Ferretería Carlitos. Joyería y relojería de Marchi. Más de 23 años en Maschwitz. Avenida Villanueva 1208. 03484-446698. Joyería y relojería de Marchi. Aceptamos tarjetas de crédito. El Luchador. La mejor carne de ternera, pollos y filet de merluza de primera calidad. Frutas, verduras, lácteos, fiambres, variedad en bebidas y todo lo necesario para tu hogar. Envíos a domicilio al 444-4517. Benito Villanueva y Paso, Ingeniero Mayo. Rotisería Banzai, pizzas y empanadas, plato del día, viandas diarias. Catering, evento, pizza party. 444-7925, Maipú 1570, Ingeniero Mayo. Rotisería Banzai. Taller Néstor, mecánica general, inyección. Taller Néstor, Maipú, 1758. Ingeniero Maschwitz. Fin espacio publicitario. Bueno, muchos invitados hoy. Estamos al aire. Sí, sí, sí, sí. La verdad que... Juan Pablo, estamos al aire, no sé si te enteraste. Ah, claro, porque vos apretaste el botón. ¿Una luz para saber que estamos al aire? Sí. Es necesario. Es necesario. Es necesario. Pero no suficiente. Bueno, la verdad, está... Estoy muy contenta con el programa, es como mucho movimiento. Muy descontracturados con este programa. Sí, sí, estamos sí. Muy... Me reí estamos muy mucho. De acuerdo en la ronda de noticias. Sí. Bueno, es el turno de las efemérides. Hoy sabemos que es un poco más extensa. Lo ameritaba. Hoy lo ameritaba porque fue el nacimiento, el natalicio de el Che Guevara. Y bueno, hay cierta por lo menos de Nacho y mía, cierto abrazo al Che, así que... Cierto enamoramiento. Amor. Sí, claramente ideológico. Uh-huh. El mío capaz más de otro estilo, pero bueno, cuestión. Se vale también. La voy a soltar ahí, la voy a dejar ahí. La efeméride de hoy es del Che Guevara. Tenemos también el de Güemes y de Loana Berkins. Nos quedaron afuera personajes históricos también, así que para los que dicen que capaz es medio extensa, pero bueno, queríamos aportar un poco cultura y también política y feminismo, un poco todo de la mano, sobre todo ahora con el de Güemes, que veíamos que lo controversial de este feriado y demás, nos parecía importante un poco traer el contenido, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, cuando quiera el señor productor, que lo mande. Operador. Ahí vamos, vamos con la efeméride del día. Efeméride es como todos los programas. Así ¿qué nos es. Traes este jueves, Nacho? Acá arrancando el fin de semana largo, ¿no? Así que podemos arrancar. Fin de semana súper largo. Sí, sí, sí, un buen fin de semana tenemos por delante. Por lo cual, ya que estamos ahí arrancando el fin de semana largo, tenemos que preguntarnos básicamente por qué mañana es feriado. Bueno, tenemos acá este feriado controversial. Tal cual, tan discutido, ¿no? Es una. Ahora vamos a ver de qué va. Bueno, el 7 de junio de 1821, en la Cañada de Lorqueta, en provincia de Salta, fallecía Güemes, Martín Miguel de Güemes, ¿no? Una figura muy recordada. Los últimos años ha sido revalorizado políticamente, ¿no? Ha entrado en las discusiones. Los últimos 10 años, una figura que tal vez un poco la historiografía había ocultado previamente, pero que toma cada vez más fuerza. Y acá estamos, bueno, ante un feriado, ¿no? Un discutido feriado. Esta nueva construcción y valoración histórica, este revisionismo que se empezó a hacer desde hace unos años de los libertadores, ¿no? De la patria grande, ¿no? Dentro de los que entra también Güemes. Se empezó a hacer un revisionismo muy importante de muchas figuras y traerlas a la actualidad. Totalmente, al igual que Juana Zurduy, ¿no? Que ya hemos charlado Bartolina también de Sisa. Ella. Totalmente, totalmente. Bueno, a ver, Güemes fue un militar argentino, cumplió una destacada actuación en la Guerra de Independencia, en las Guerras Civiles Argentinas, también participó de la defensa de la primera invasión inglesa. Él se crió en el seno de una familia acomodada. Su padre, Gabriel de Güemes Montero, nació en Santander, era un hombre ilustrado, cumplía funciones del tesoro de la corona española, imagínense, porque uno piensa en Güemes y enseguida está pensando en los gauchos, en los pueblos originarios, en el rol como caudillo popular que cumplió Güemes, pero bueno, él venía de una familia acomodada y tuvo una destacada actuación como militante, como militar, perdón. Principalmente fue la guerra gaucha. ¿Qué fue la guerra gaucha? Bueno, logró mantener el resto del territorio argentino libre de las invasiones realistas en plena guerra por la independencia. Esto fue muy importante, cumplió una suerte de tapón, si se quiere, ¿no? Bueno, un poco contando la historia de Martín de Güemes. En 1805, en Buenos Aires, fue enviado por el virrey Sobremonte, que ya temía los ataques ingleses, las invasiones inglesas. Bueno, Güemes ya se destacó como un referente, como un líder militar en la primera invasión inglesa. De hecho, hay una anécdota muy llamativa, que vio cómo un barco inglés se encallaba en el río y fue una de las pocas naves inglesas que fue derrotado por la caballería. O sea, ya desde muy joven, desde una temprana edad, empezaba a tener un rol importante dentro del ejército. Un poco fue en parte a eso que fue mandado al norte y con el ejército del norte, que empezó a pelear frente a los realistas. Sí, también para sumar a su lucha, también está la hermana Macacha Güemes, ¿no? Que fue una de sus principales colaboradoras y que participó activamente de esas luchas. Así que en estas efemérides que venimos reivindicando el rol de la mujer y su invisibilización, está bueno traerlas porque han participado tanto Juana Zurduy, muchas mujeres en ejércitos, muchas mujeres han colaborado en esta independencia que está escrita con nombre de en general de hombres, ¿no? Así que totalmente, totalmente. De hecho, Macacha Güemes fue una de las principales colaboradoras en todo este movimiento. Justamente uno de los principales problemas que tenía Güemes eran los recursos y un poco un apoyo más moral también, si se quiere. Digo, estaba bastante solo en los inicios al formar los ejércitos. Pero finalmente obtuvo un apoyo realmente popular muy importante y fue el primer gobernador de Salta, cuando la misma incluía la totalidad del territorio, no solo la provincia de Jujuy, sino lo que es Tarija, que era la actual Bolivia, y esto llegaba hasta las costas de Antofagasta, en el Océano Pacífico. Era un territorio muy amplio realmente. Bueno, No vamos a extendernos mucho más, pero también queremos recordar a Güemes por su pensamiento político. Era uno de los grandes pensadores y defensores de la construcción de la Patria Grande, junto a San Martín, a Belgrano, algo que ya hemos charlado un poco, este proyecto americanista, un poco que la historiografía oculta. Estamos acostumbrados en la escuela a hablar de unitarios y federales, pero bueno, había un tercer proyecto, el proyecto americanista, el de la Juana Azurduy, el de Güemes, el de San Martín y Belgrano. Así que bueno, recordamos a Güemes realmente. Y mañana sobre todo, ¿no? Mañana sí. El 7 de junio lo recordaremos. Sí, sí, sí. Y agregamos también a esta cuestión de los feriados, mucho que se estuvo discutiendo socialmente o públicamente, se discutió mucho este feriado. Estaría bueno empezar a reivindicar feriados como este y empezar a bajar como los de el 12 de octubre o feriados como el 8 de diciembre o que reivindican más a lo que es... la escuela religiosa. Totalmente. Y empezar a, o sea, si vamos a discutir de fondo la cuestión de los feriados, discutámosla con contenido y generando y pensando a quién reivindicamos, ¿no? Así que empezar a tener algún grado de conciencia a la hora de... Sí, que no sean feriados tan lavados, ¿no? Sí. Poder realmente que tengan, darles un poco de contenido, un poco de proyección también, digo. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos para esta semana? Sí, para esta semana traigo una efeméride feminista. Viene de la mano de Loana Berkins, fue su natalicio. Este 14 de junio nacía ella en Positos. Y me parecía interesante traer Loana Berkins para los que no la conocen. Es una activista transgénero argentina, travesti. Que falleció este año, el 5 de febrero, falleció, fue una gran pérdida para su lucha, la lucha de los travestis, que bueno, para comentarles un poco y contarles, Loana fundó una asociación de lucha por la identidad de travestis y transexuales que presidió hasta su fallecimiento, fue impulsora de una ley para que se respete la identidad adoptada por travestis y transexuales, fue una de las principales impulsoras para que se deje este determinismo a partir de genital, o sea, este determinismo genital de que si uno nace con genitales mujeres es mujer y si uno nace con genitales de hombre necesariamente es hombre. Tal cual, empezar a diferenciar entre sexo y género, ¿no? Exacto, fue una de las grandes impulsoras en esta discusión, pero también en esta discusión en términos, en principio, no solo laborales, pero de decisión política de cada persona y de cada ser humano. Para que pueda decidir y tener la capacidad de decidir y tener opciones, ¿no? Porque lo que planteaba mucho era, bueno, cada uno tiene el poder de decisión, pero tiene que estar garantizadas las opciones, porque si no, no hay decisión, ¿no? Entonces lo que planteaba mucho era bueno, esa capacidad de decisión. Para seguirles comentando, en el 2002 protagonizó una reivindicación fundamental de la visibilización de las personas travestis y trans al anotarse en la escuela normal número 3 para ser maestra. Eso fue una... Sí, ella lo que planteaba era que la mayor parte de los travestis nacen o para la farándula o para la prostitución. Entonces decía, ¿cómo un travesti que quiere dedicarse a una cuestión, o sea, a cualquier oficio que no sea que no sea la prostitución o la farándula, o sea, no puede hacer nada, está bueno, totalmente determinada? Y de hecho, un poco para sumar esto que decís, una de las principales reivindicaciones es el cupo laboral, justamente, ¿no? Que se viene luchando en pos de eso y que bueno, es una de las principales luchas porque la tasa de mortalidad de travestis es altísima, o sea, la proyección de vida de un travesti no pasa de los 40 años, entonces son discusiones que socialmente hay que empezar a dar y empezar a concientizar, por eso también me parecía interesante traerlo hoy. Loana Berkins también ha sido asesora de un legislador en la ciudad de Buenos Aires, por el Partido Comunista, liderado por Patricio Echegaray, y así se convirtió en la primer travesti con un trabajo estatal. O sea, realmente fue impulsor y marcó una generación y una lucha que trascendió a su persona, ¿no? Porque fue desde diferentes colectivos que se fueron impulsando, pero... Tal cual. Pero que, bueno, generó una conciencia mucho en relación al tema del travestismo. Se desempeñó también como asesora de la legisladora porteña Diana Mafia en temáticas tales como derechos humanos, garantías, mujer, niñez, infancia, adolescencia. Fue candidata a diputada nacional en el año 2001, aceptadas en las listas electorales oficializadas por la Junta Electoral. Y bueno, y me parece que lo más importante, lideró diferentes cooperativas en relación a lo que son personas travestis y trans, emprendimientos laborales gestionados y otras cuestiones, pero lo que me parece más interesante fue que fue una de las principales impulsoras de la ley que se terminó sancionando en el 2012, que es la Ley de Identidad de Género, y que fue promulgada por el gobierno de Cristina Kirchner, que lo que garantiza esta ley es que cada persona pueda decidir sobre su identidad. Le da el poder a cada persona que se autodefina como cada persona quiere. La verdad que es una de las leyes más avanzadas respecto al tema de transexualidad. Y bueno, realmente es la primera ley en reconocer la identidad de género de las personas en términos de autopercepción y garantizar el pleno acceso a la salud. Es impresionante. Qué interesante realmente. Sí, la verdad que es muy interesante porque no hay en todo el mundo ningún tipo, o sea, no hay legislación de este tipo en ninguna parte del mundo. O sea que es muy interesante esto de cuando hablamos de identidad, ¿no? Que a mí por lo menos cuando hablo de identidad me lleva también mucho a la cuestión con hijos y la cuestión de la dictadura militar y apropiación y demás, pero me parece que a partir de estos casos como identidad de hijos y del transvestismo empezamos a discutir mucho en términos de identidad, qué entendemos por identidad, y la verdad que da para hacer un programa entero, ¿no? De identidad. Bueno, y ya podemos pensar algún blog especial, pero ¿no? Bueno, festejamos el natalicio de Loana Berkins y toda su lucha, y invitamos a los vecinos y vecinas y a cualquier persona que quiera saber más de ella a informarse. Tiene muchísimos libros y su lucha realmente fue admirable, tanto de todo el colectivo que en el que estaba Loana, así que... Buenísima efeméride. ¿Con qué seguimos? Bueno, tenemos acá la de un gran personaje de la historia. El 14 de junio nació Ernesto Guevara de la Serna en la ciudad de Rosario. Bueno, tenemos la efeméride del Che. Llegamos a la gran efeméride, ¿no? Acá de Ernesto Guevara. Da para hablar mucho realmente. Otro que da para dedicarle. Tenemos volumen 2 el 8 de octubre, podemos hacer. Podemos hacer, ¿no? Sí, porque nos vamos a quedar cortos, me parece, con el tiempo. Sí, sí. ¿Qué nos ha dicho el Che, no? ¿Qué nos ha dicho? ¿Qué podemos decir nosotros del Che? Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido, tratar de abordar las distintas aristas, un poco hacer un recorrido por su vida. Bueno, a ver. Nació en la ciudad de Rosario, desde muy jóvenes. Se trasladó a la ciudad de Córdoba, ¿no? Primero a Altagracia, debido a un problema de salud, al asma, ¿no? que lo acompañó durante toda su vida. Él viajaba 35 kilómetros en tren todos los días para ir a estudiar. Desde muy chico demostró una gran facilidad por los estudios, por la lectura. Él tenía inventariado todos los libros de la casa, iba tachando todos los libros que él leía y hacía comentarios sobre esto. Sí, tenía un libro en el cual tenía anotado de cada libro, o sea, todos los libros que iba leyendo los iba anotando. Y también tenía otro libro en el cual los viajes que él iba haciendo en su bicicleta, que de principio eran 2 kilómetros, 5 kilómetros, hasta que un día hizo muchos kilómetros y los padres no le creyeron que se había ido hasta la distancia que él había dicho, por lo que se sacó una foto en ese lugar y cuando volvió se la mostró a los padres para demostrarles que había estado en ese lugar. Así que ya había un afán de aventura. Aventurero por naturaleza, realmente. Y también muy, muy, muy meticuloso con esta, muy, muy ordenado, muy organizado. De hecho, dicen los rusos, cuando él viajó, ¿no? Ya más adelante, que ya vamos a adelantarnos un poco, cuando viajó a Rusia, los rusos decían, es el primer latinoamericano que vemos tan organizado. Es puntual, llega. Y bueno, habla de esto, ¿no? Desde muy joven, organizando su lectura, muy disciplinado, muy abocado a la lectura, y a la vez tan, tan social, un líder tan carismático también, ¿no? Sí, sé que tenía un fanatismo muy fuerte por Don Quijote. Mirá vos. Bueno, de hecho... En muchas cartas de él habla, claro, en relación. Aparece Rocinante por ahí. Sí. Ahora después vamos a leer algo. Bueno, a ver. Regresa a Buenos Aires en 1947 e ingresa en la Facultad de Medicina con los 19 años. 1950 realiza su primer viaje largo, si se quiere, que es en una bici con motor, un viaje por el norte de la Argentina, un viaje de varios meses, Al margen de esto, que es gracioso, sale en la revista El Gráfico con la bicicleta, mostrando lo bien que funcionaba la bicicleta y todos los kilómetros que había realizado. Uno diría, bueno, un joven, ¿no?, a los 20 años que realiza un viaje tan extenso. Bueno, los lugares que visitaba el Che Guevara, iba a los hospitales, iba a los asilos de ancianos, realmente recorría las ciudades con otra perspectiva, con otra mirada, una mirada social, crítica, ¿no? Se puede acceder a estos documentos. Nosotros conocemos siempre los diarios del Che, el diario del Che en Bolivia, el viaje por Latinoamérica, pero también están las notas de estos viajes, que son realmente muy interesantes, y cómo él va conformando esta visión, ¿no? Esta identidad, totalmente. Hablando de identidades. Tal cual. Bueno, en la 52 realiza el primer viaje por América Latina, con Granados, ¿no?, su gran amigo Granado, con la moto, ¿no?, la poderosa tan conocida. Ahí tenemos la película, si alguien no la vio, obviamente tiene que verla. Sí, en la casa de Altagracia hay una réplica de la moto. Ah, mirá, sí, conocida moto esa. Aportando datos. Muy bien. Bueno, vuelve a Buenos Aires para terminar sus estudios. Culmina sus estudios en el 53 y vuelve a viajar. Ahora, en este viaje por América Latina, llega a Guatemala. ¿Qué es lo que pasaba en Guatemala? Bueno, teníamos ahí un proceso revolucionario en marcha, de Jacobo Arbenz, y Ernesto Guevara se encuentra con este proceso, en el cual empieza a estudiar de cerca, a vivirlo, y él vive el golpe de Estado que se realiza en Guatemala, lo cual enseguida lo hizo vivir de cerca el rol del imperialismo al cual combatió durante toda su vida, ¿no? Bueno, conoce a Raúl Castro ese mismo año, viaja a México en el 54. Recordemos que el 26 de julio de 1953 se dio el asalto al cuartel de Moncada, lo cual fue un poco el inicio de el proceso revolucionario que se iba a dar en Cuba. Se estaba gestando ya, ¿no?, con el liderazgo de Fidel Castro ahí. Bueno, en México conoce a Fidel al poco tiempo, y en la primera noche que le proponen, en una charla íntima, en una mesa, que le proponen sumarse al proyecto del Granma y la gran hazaña por realizar esta revolución cubana, él acepta enseguida sumarse como médico de esta expedición, ¿no? Él iba a gestar luego sus cualidades como revolucionario y como militar. Como militar. Los años posteriores. Bueno, en el año 56, desembarco, ¿no? Parten con el Granma 80 personas. Al llegar son descubiertos, sobreviven solamente 13. Eso es impresionante. Y estos 13 guerrilleros que empiezan a formarse, bueno, de acá surge la revolución cubana, el foquismo, ¿no? Unos años después, Ernesto Guevara iba a teorizar justamente todo lo que pasaba acá, porque además de médico, además de deportista, fue un gran académico Ernesto Guevara, que también pocas veces lo recordamos por eso, pero hay escritos más que interesantes, como Guerra de Guerrillas, como El Socialismo y el Hombre Nuevo en Cuba, muy recomendado, y sobre todo, el libro tal vez de mayor complejidad, la crítica a el Manual de Economía de la Unión Soviética, lo cual él defenestra toda la economía del socialismo soviético. Sí, cuando lo nombran como ministro de Industrias es... Tal cual, esto ya habla de su cualidad, claro, ¿no? Ministro de Industria. Es ministro de Industrias, y lo que comentaban era que no tenía las capacidades, entonces comentaban que estaba días y días y noches leyendo para poder estar a la altura de la circunstancia, ¿no? Que, impresionante. Que sí, la verdad que... Bueno, a ver, esta crítica tan feroz claramente no la pudo hacer desde su puesto, ¿no?, su grado de comandante, desde su puesto de ministro de Industria ni de director del Banco Central de Cuba, sino que renunció a su condición de cubano, a su grado de comandante, porque entendía que la lucha era una lucha no solamente latinoamericana, sino internacional. Acá intervino en discusiones muy interesantes, porque empezó un poco a atar realidades tan distintas y a la vez tan, tan similares. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Qué pasa en África? ¿Qué pasa en Asia? ¿Qué pasaba en Vietnam? ¿Qué pasó en Angola, en el Congo? Bueno, estas discusiones son muy interesantes. Si uno escucha los videos de la ONU, sobre todo en el año 65 y demás, son incendiarios, y justamente busca crear una, dos, tres Vietnam, dice Guevara, ¿no? La lucha armada en los 60 cobra mucha fuerza. De hecho, uno de los focos, primeros focos revolucionarios en Argentina es impulsado por el Che Guevara y por Massetti, si bien recuerdo, en el norte, en Tucumán. Y bueno, acá tenemos a la renuncia, ¿no? A la famosa carta del Che, que después vamos a leer una carta igual más familiar, pero recomendado también escuchar la carta Fidel, donde él se despide del pueblo cubano y decide partir hacia otros países para llevar adelante... Sí, teniendo una conducta tan internacionalista y, o sea, más que conducta, valores internacionalistas, lo que uno, o por lo menos a mí, me lleva a pensar y repensar constantemente es en qué pensaba el Che sobre el peronismo, ¿no? Un poco más, sabemos de opiniones y demás, pero en la profundidad como proceso, ¿no? ¿Cuál era su postura en cuanto a proceso? ¿Cuál sería la postura del Che respecto a gobiernos como el de Chávez, ¿no? El de Evo Morales. ¿Cuál sería hoy su situación frente al imperio yanqui, ¿no? La tenemos clara cuál sería, pero... Totalmente. O sea, sería un gran aporte revolucionario y teórico y práctico a las luchas de nuestro pueblo, ¿no? La participación, su opinión, su práctica política. Tal cual, sobre todo porque él fue... A mí por lo menos individualmente me pasa constantemente de preguntarle. Sí, totalmente. Además, él interviene en un momento en el cual el socialismo está en crisis. A ver, tenemos dos grandes bloques socialistas en el mundo, la Unión Soviética y China, en conflicto entre ellos. Inclusive se da que China tiene un conflicto con la India y la Unión Soviética termina apoyando a la India militarmente, una cuestión... Digo, realmente entre países socialistas... Y Cuba también entra en tensión con la Unión Soviética mediante toda la cuestión de misiles con Estados Unidos. O sea, era un mundo sumamente polarizado. Totalmente. Un poco Guevara interviene fuertemente en esas discusiones buscando una solidaridad real entre los países del bloque socialista, ¿no? Lo cual, bueno, sabemos que no sucedió, la historia viró para otro camino. Bueno, avanzando un poco. Renuncia a... la dirección del partido en Cuba, viaja al Congo, a Angola y finalmente parte a Bolivia, donde llega a finales del año 66, se inicia la guerrilla, la lucha armada en Bolivia, en la selva. Bueno, la experiencia no fue demasiado exitosa realmente, sabemos que fue asesinado en el 67 en La Higuera. Tenemos mucho más para hablar del Che Guevara, pero vamos a cortar acá porque nos estamos pasando con la efeméride. No nos va a quedar tiempo para el resto del programa. Y todavía tenemos un 8 de octubre por medio. Sí, totalmente. Pero vamos ¿Nos vamos con una carta? Dale, vamos a leer una carta. Esta es una carta a los viejos, justamente en el 65. Y teniendo en cuenta que este domingo es el Día del Padre, casi en sintonía. ¿Qué carta, no? Bueno, dice así, año 65. Queridos viejos, otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante. Vuelvo al camino con mi adarga al brazo. Hace esto casi 10 años, les escribí otra carta de despedida. Según recuerdo, me lamentaba de no ser mejor soldado y mejor médico. Lo segundo ya no me interesa. Soldado no soy tan malo. Nada ha cambiado en esencia, salvo que soy mucho más consciente. Mi marxismo está enraizado y depurado. Creo en la lucha armada como única solución para los pueblos que luchan por liberarse. Y soy consecuente con mis creencias. Muchos me dirán aventurero, y lo soy, solo que de un tipo diferente, y de los que ponen el pellejo para demostrar sus verdades. Puede ser que esta sea la definitiva. No lo busco, pero está dentro del cálculo lógico de probabilidades. Si es así, por un último abrazo. Los he querido mucho, solo que no he sabido expresar mi cariño. Soy extremadamente rígido en mis acciones, y creo que a veces no me entendieron. No era fácil entenderme. Por otra parte, créanme solamente hoy. Ahora, una voluntad que pulido con delectación de artista sostendrá unas piernas flácidas y unos pulmones cansados. Lo haré. Acuérdense de vez en cuando este pequeño candotier y el siglo XX. Un beso a Celia, a Roberto, Juan Martín y Patotina, a Beatriz, a todos. Un gran abrazo, dijo pródigo y recalcitrante para ustedes. Ernesto. Bueno, nada más que decir, ¿no? Cerramos la efeméride acá. Nos vamos con saludos del Che para la posta. Una efeméride completísima. Extensa también. Fue un poco chicle. Fue un poco chicle, lo reconocemos. Pasa que eran fechas bastante especiales, así que queríamos por lo menos aportar un poco de dato. Y yo ya que estoy, ya que fue una efeméride extensa, no sé si salgo bien porque no tengo los... ¿Se escucha bien? Perfecto. También hay una efeméride para hacer, que es el 15 de junio de 1536, que es una batalla de los pueblos originarios de Buenos Aires contra los invasores españoles, y es uno de los hitos de la resistencia indígena en todo el continente y en especial acá. Uno de los pocos lugares donde los conquistadores mordieron el polvo, como se dice a veces. Bueno, la batalla de Corpus Christi, 15 de junio de 1536. Bueno, bien. Otra efeméride más. Venimos completando todas las áreas de la efeméride feminista, reivindicando los pueblos originarios, la verdad, dándole lucha a los españoles, al imperio, así que sí, no se pueden quejar. Y vamos a seguir sumando, porque todos los programas tenemos nuestro bloque de efemérides, producido por Nacho y Trini ahora. Así que, bueno, será hasta el próximo programa. Nos vamos. Yo lo único que quería agregar, como para que sepan todos, que es algo muy importante, es que desde hoy a las 0 horas, no hay ninguna farmacia recibiendo recetas del PAMI, porque hay 2 millones, y, o sea, el Estado le debe al PAMI 2.500 millones de pesos, deuda que se arrastra del periodo del gobierno anterior, lamentablemente. Así que, bueno, esperemos que en esta semana se pueda solucionar el tema, porque si no los jubilados van a estar muy desprotegidos. Sí, sí, ya lo están. Nos vamos y sumo una cuestión más. Estamos haciendo una campaña de me gustas para la posta del Paraná, así que no tienen más que entrar y decirle a sus amigos, conocidos, vecinos, vecinas, que entren al Facebook fanpage, le den un me gusta a la posta del Paraná y bueno, nos vamos.